A cucaracha ya no puede caminar con que le falta una patica que camina. Ya, cuando cacha, se bebe como dolacha. Na, se le fue a colapa. Ya.